Sí, la comunidad de Alto Maguida se la está jugando en Puente Alto. Estamos tratando de brindar un servicio y atención de calidad a muchas personas que lo requieren en el ámbito del lenguaje, en el ámbito de la atención personalizada con niños con necesidades educativas especiales. Así que me gustaría que compartiéramos estos minutos con una destacada profesional de la comunidad educativa Alto Maguida en Puente Alto, que día a día crece, cada vez son más personas las que están conociendo sus servicios y su calidad de atención. Así que démonos el tiempo de escuchar esta conversación con una destacada profesional. De la comunidad Alto Maguida, estamos hablando con Tamara Ábalos. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, muy bien. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa acá en la Radio Puente Alto. ¿Tú eres profesora de...? Soy profesora de escuela especial y escuela de lenguaje. ¿Y estamos trabajando dónde? En la escuela Alto Maguida, en Puente Alto. Alto Maguida, alta montaña, ¿cierto? Sí. Cuéntame, ¿cómo es tu trabajo acá en la comunidad educativa? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad con los niños? Bueno, nosotros acá trabajamos con niños que tienen problemas de lenguaje, dificultades de lenguaje. Tratamos de sacarlos adelante, apoyándolos en todos los niveles que ellos tienen descendidos, más el apoyo de la fonoaudióloga, que es súper importante. Y también brindamos algunos apoyos a las familias con la fonoaudióloga. Y bueno, y nuestro trabajo, que es de las profesoras, que también es brindarle cariño, amor, y para que ellos puedan salir adelante con sus aprendizajes. Bueno, hay que aclarar a la comunidad. Bueno, hay gente que te está mirando, el grupo Codachi de Puente Alto, José Manuel Acevedo, Jimena Farías Molina, una amiga que está muy interesada en el colegio. Cuéntanos a la comunidad, eduquemos a la comunidad. ¿Qué son trastornos específicos del lenguaje? Son problemas que tienen algunos niños, que a veces son por inmadurez, u otras veces son que no tienen muy bien afianzados los fonemas, tienen problemas de diferente índole, no pueden estructurar oraciones, y eso es lo que nosotros abordamos, tratar de que ellos puedan comunicarse de manera adecuada. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Enumeremos, ejemplifiquemos, para los amigos que están mirando. Aquí está la señora Vilma Edith, que encuentro muy interesante tu conversación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué ejemplo le podemos dar de trastorno específico al lenguaje? Por ejemplo, hay niños que no pueden comunicarse bien, que no pueden pronunciar algunas palabras. La R. Claro, por ejemplo, la R, la L, o confunden la L con la con otro fonema. Nosotros tratamos de realizar ejercicios acá junto con la fonoaudióloga para poder apoyar. ¿Y se obtienen buenos resultados en la comunidad educativa Alto Maguida? Claro que sí. Uno de los beneficios súper importantes de la escuela de lenguaje es que son cursos pequeñitos. Entonces, se trabaja de manera más personalizada con los niños y se aborda específicamente la dificultad que el niño tiene. ¿Desde qué edad pueden venir los niños para acá a conocer el colegio y ser parte del proyecto? En la escuela de lenguaje a partir de los 3 años, desde medio mayor. ¿Desde los 3 años? ¿Y se cobra acá cuánto? Nada. Totalmente gratuito. Sí. ¿En serio? Oye, acá la señora María Quintanilla te manda un saludo. Dice, a mi hijo le cuesta unir las vocales. ¿Las debo traer para acá? ¿Se debe hacer un diagnóstico? ¿Qué podemos hacer por él? Claro, tráigalo. Acá vamos a hacer una evaluación con la fonoaudióloga y ella va a verificar si el niño tiene alguna dificultad de lenguaje. Y si es así, usted puede participar y ser parte de esta gran comunidad de la Escuela Alto Maguida. La señorita María Valenzuela pregunta, ¿en qué me debo fijar específicamente para reconocer si mi hijo o hija tiene algún problema específico de lenguaje? ¿En qué se debe fijar? Sí. Bueno, lo primero que nosotros nos fijamos es que si el niño pronuncia o no pronuncia bien. Después, si él logra realizar una estructura de una oración completa, si el niño utiliza bien las formas del lenguaje, por ejemplo, utiliza el de, el para, el los conectores, claro. ¿Qué más puede ser? Bueno, si él realiza peticiones, si él obedece las órdenes simples, si él usted párate, le dice, levántate, claro, tráeme ese lápiz, o anda a buscar el cuaderno. ¿Y se queda como pegado, no entiende? Claro, si no entiende es porque ya tiene algún problema más profundo de comprensión. Cuéntenos, ¿cómo usted podría definir nuestro proyecto educativo a la Escuela Alto Maguida? ¿Qué nos diferencia de otras comunidades y ese sello, por darle un nombre, ¿Por qué hace la diferencia? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué la comunidad tiene que preferir y venir para acá? Bueno, yo llevo hartos años trabajando en esta escuela y lo que nosotros siempre hemos priorizado ha sido al niño como tal. Sobre todo las profesoras siempre se han preocupado de cómo está el niño, de que haya conexión con la familia, de que el niño salga adelante, de no perder al niño, porque hay muchos niños de que los papás no se preocupan y los dejan de lado y el niño ya no viene más. Entonces nosotros estamos pendientes de que el niño tenga su derecho a la educación. Es un derecho inalienable de todo niño, amigo y amiga que nos está escuchando, de poder asistir a una educación de calidad y tener la igualdad de condiciones para el futuro. Ahora, te voy a preguntar como profesor, ¿por qué es importante que un niño a temprana edad asista a una escuela de lenguaje si presenta algún tipo de trastorno o déficit específico en esta área? Bueno, es importante porque después cuando él entra a la educación básica va a tener muchos problemas, no va a tener superado lo básico que debe tener para entrar a un primero básico. Y ahí va a tener frustración, quizás pueda tener repitencia, y no es lo que esperamos. Pues esperamos nosotros que en la escuela del lenguaje él pueda superar todas sus dificultades del lenguaje, su TEL, para que llegue a una educación básica con todas las herramientas posibles para poder afrontar el primero básico, que es súper difícil el primero básico. Claro, un cambio tremendamente importante. Los niños en el pre-kinder, el kinder, están jugando, pasándolo bien, están pintando, desarrollan si bien el apresto a la lectura, el apresto a los números, a la matemática, que es una de mis áreas, pero si no están bien trabajados el lenguaje, ¿cómo van a comprender? ¿Cómo van a entender una orden? ¿Cómo van a desarrollar una actividad? Por muy simple que parezca, es tremendamente difícil y complejo, y a la vez frustrante para los niños. Esto es tremendamente importante, papá y mamá, que nos está mirando. Si el niño no se desarrolla bien esas competencias, habilidades de lenguaje a temprana edad, como dice la profesora, en el futuro le va a ser cada vez más complejo, porque los contenidos se van complejizando a medida que van avanzando en los diferentes subsectores y también niveles educacionales. Me gustaría que hiciera una invitación a la comunidad, a los apoderados que la están mirando, que hay muchas mamás preocupadas, y me he dado cuenta que muchas abuelas están educando y están preocupadas de los niños, más que los papás en sí mismos, ¿no? Claro. Bueno, yo le hago una invitación a la comunidad de Puente Alto que traiga a sus hijos de 3 a 5 años a la escuela para que vengan a una evaluación, para que conozcan las dependencias. Tiene varios sectores donde los niños se pueden entretener. Hay profesionales de educación diferencial que son especialistas en lenguaje, que pueden ayudar a los niños que tienen dificultades de lenguaje. Hemos tenido el gusto de compartir con una destacada profesional de la educación, la señorita Tamara Ábalos. Muy gentil, profesora, estimada colega. Felicitaciones por su trabajo. Puente Alto la está recibiendo con mucho cariño. Anita Rosita le mando un abrazo, un gran saludo. La felicita por su labor. Gracias. Y que ojalá el colegio cada día sea más conocido en Puente Alto y en los sectores de la provincia cordillera. Gracias. Ahí estaba la conversación con la educadora de la comunidad educativa Alto Maguida.